Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y bienvenidos a este final de semana en Mindalia.com. Mi nombre es Laura y es un placer estar de vuelta para compartir una nueva entrevista con todos vosotros. Hoy nos acompaña Elizabeth Dávila y ella viene a presentarnos un tema titulado Del yoga clásico al yoga cuántico. Elizabeth es una buena amiga de Mindalia durante muchos años y ella es formadora de profesores de yoga desde hace más de 18 años. También es astróloga y además está licenciada en publicidad y relaciones públicas. Para nosotros es un placer recibirla nuevamente, así que ya la tenemos por aquí. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bella. Hola, ¿qué tal estás, Laura? Pues muy contenta de volver a estar en esta casa. La verdad es que llevamos años y os voy conociendo a todos y estoy encantada, así que muy feliz. Elizabeth, te escuchamos un poquito bajito. Te voy a pedir que nos subas el volumen un poquitín, porque ahí te recibimos en directo bajito, te oímos, pero si lo podemos mejorar estaríamos encantados. Yo, mientras tanto, voy a recordar que el chat va a estar abierto para preguntas. Todo aquello que queráis consultarle a Elizabeth durante su charla, ahí vais a poder hacerlo. Ahí tenéis la opción de seguir nuestra fórmula, que es pregunta, seguido de vuestro nombre, el país desde donde nos escribís para saber dónde estáis viéndonos y también la pregunta o la duda en cuestión que queráis compartir con Elizabeth. Bueno, a ver si ya hemos solucionado este tema del sonido. A ver, Bella, háblanos. A ver, ¿me oyes un poquito mejor? A lo mejor tengo que hablar más alto, no lo sé, porque yo te oigo muy bien. No lo sé cómo me oyes. Sí, sí puedes hablar un poquito más alto, pero te oímos algo mejor. Vale, pues entonces... Perfecto, pues cuando tú quieras vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar, hemos hablado ya, además hoy mismo he hablado en otra plataforma, de un tema interesante que es del yoga clásico al yoga cuántico. ¿Qué es el yoga clásico? ¿Qué es el yoga cuántico? Bueno, el yoga clásico es lo que conocemos como el yoga, lo que es las posturas, la meditación, las respiraciones... Todo lo que viene desde hace más de 5.000 años, pues de Asia, en definitiva de la India, ¿no? Y que entró hace 100 años por Chicago a través de Vivekananda, que era un gurú que fue a la Universidad de Chicago y a las universidades de América a hablar sobre yoga y también sobre el ego. Todo eso entró por Europa y estamos hablando de hace apenas un siglo. Ahora vivimos una época en la que parece que todo es yoga y que es como una especie de moda, ¿no? Pero el yoga es un estado de conciencia. Yoga significa unión, unión con la parte divina. Y hemos de entender que en la era en la que estamos, la era de Acuario, nuestro yoga, el yoga que hemos recibido de nuestros ancestros anteriores a lo que nosotros entendemos como yoga, era un yoga que iba dirigido al ejército, porque utilizaban todas las herramientas del yoga para entrenarse y de ese modo poder combatir con su cuerpo físico, combatir con el enemigo, ¿no? En la época en la que había, que sigue habiendo guerras, pero sobre todo que había guerras cada muy poco, ¿no? Y eso generaba pues, que tuvieran un entrenamiento importante. El yoga lo que hace es entrenar la mente, entrenar también el cuerpo vital, que es el cuerpo emocional, y luego el cuerpo relacionado con la divinidad o con el cuerpo espiritual. Este entrenamiento es un entrenamiento que reclama mucha destreza y sobre todo reclama disciplina. Y hasta ahora eso es lo que hemos necesitado. Lo que pasa es que en Europa y América el yoga está apareciendo y sucediendo como una batería de herramientas que están destinadas mayoritariamente a lo físico, a conectar con el bienestar del cuerpo físico, olvidándonos a lo mejor un poco de que ese bienestar está conectado con la meditación, sí, con la mente, pero no solo con la mente de las grabaciones o la mente directa, ¿no?, con la que hablamos habitualmente, sino con una mente más lo que hablaba es Río Lomindo, que es la mente de la supramente, ¿no? Que es una mente que está por encima de nuestra mente ordinaria de las grabaciones. Y esta mente es la que habitualmente tenemos que entender o que comprender para poder llegar al yoga cuántico. El yoga cuántico lo que hace es conectar con una mente que está por encima de tu mente ordinaria y desde ahí elevarla, elevar la conciencia y poder borrar, reiniciar y actualizar todo lo que hasta ahora hemos y hacemos y programamos, que llamamos incluso... Elizabeth, ¿me vas a permitir que te interrumpa un segundín? Porque estamos teniendo problemas con tu audio. Ahí recibimos, te recibimos ahora más alto, pero hay como un petardeo constante. Vamos a intentar solucionar esto. Así que vamos a pedir a la comunidad que nos espere unos segunditos de nada y en un momentito estamos de vuelta a ver si conseguimos darle solución a esta pequeña incidencia. Thank you. Aquí estamos en directo de nuevo junto a Elizabeth. Elizabeth, ahora creo que ahora el sonido vuela en tu terminal. Te pido que bajes un poquito el volumen. No de pantalla, por favor. Bueno, mientras tanto, ahí aprovecho para saludar a la gente que está conectada en el chat. Desde México, también desde Colombia, también desde México por aquí. Bienvenidos a todos, a la gente desde España. Gracias por estar ahí. A ver si ya podemos conectar con Elizabeth. Parece que lo estamos solucionando. Baja el volumen de tu dispositivo, por favor. Le tengo muy bajito ya. A ver, vamos a ver. No, es que se cuela mi sonido en tu terminal. Le tengo muy bajito. ¿Tú ahora cómo? No conseguimos recibirte correctamente, Elizabeth. Vamos a estar nuevamente haciendo unas comunicaciones y vamos a intentar volver. Bueno, a ver si lo conseguimos en esta tarde. Thank you. Hemos recuperado a Elizabeth Dávila. Elizabeth, háblanos, a ver si ahora sí que sí, por fin. Hola, yo os oigo muy bien. Yo te oigo muy bien, no sé cómo me oyes. Perfecto, ahora sí que te tenemos. Bueno, pues ni un minuto de robo, continuamos desde donde lo dejamos, Elizabeth, y ahí te doy la palabra. Bueno, lo que estaba comentando a los oyentes es que el yoga clásico. El yoga clásico es una programación de todo lo que se supone que hasta ahora se ha hecho o el ser humano ha hecho en el recorrido de vida, ¿no? Sobre todo hablo de pues, cuando comenzó el yoga, 5.000 años antes de Cristo, pues en toda la zona de la India. Nosotros lo recibimos hace 100 años aproximadamente a través de América y llegó a España, entre lo que es Europa y en Europa en España. Y ahora actualmente llevamos como 20 años de una moda muy grande, donde el yoga se compone como de una serie de batería de instrucciones para mantener nuestro cuerpo físico sano. ¿Pero qué está ocurriendo? Estamos en una era nueva, en un momento nuevo. Esto que nos ha ocurrido ahora, por ejemplo, es muy cuántico. Ha ocurrido que la tecnología ha fallado y en ese fallo pues hemos tenido que borrar, reiniciar y actualizar, ¿no? Pues eso es el yoga cuántico. El yoga cuántico es entender a la 3D cómo estamos, mantener una buena conexión con todo lo que es tu cuerpo físico, mental y emocional, es decir, saber que somos un vehículo, que este vehículo tiene una energía corpórea, pero que de esta energía corpórea que tenemos es un préstamo, que viene de la fuerza vital, que es lo que llamaba Einstein energía, que ni se crea ni se destruye, y esa fuerza vital lo que hace es que cuando entra dentro de nosotros genera una experiencia que es la que transmuta y transforma el universo, ¿no? El universo se transforma gracias al envase que llevamos dentro, y este envase que llevamos dentro es cuántico. Los físicos descubrieron que lo más pequeño primero era el átomo, primero la molécula, luego el átomo, luego el subátomo, y luego se habló de los quantum. Y dentro de los quantum han ido intentando descubrir qué hay más pequeño que el quantum y han descubierto que la materia es oscura, es lo que han descubierto, como que no hay nada. Bueno, pues en eso aparentemente que no hay nada, ahí es donde están todas las probabilidades que tenemos que llegar a ellas, pero haciendo un borrado impresionante de todo lo que tenemos ya programado. La generación de nuevos humanos está cambiando, ya ha cambiado, ya hace mucho. Entonces, no somos los mismos y nuestras mentes no pueden ir enfocadas solamente en hacer aquello que ya nos dijeron los clásicos que había que hacer. Entonces, para hacer un yoga cuántico, lo más importante es tener una destreza dentro del físico, es decir, un comportamiento en el físico de movimiento articular. Lo más importante es mover las 13 articulaciones. Una conexión con esas 13 articulaciones y con los meridianos, es decir, las posturas van dirigidas a activar la electricidad que hay dentro del cuerpo, porque dentro del cuerpo todos los minerales que tenemos, desde el calcio hasta el magnesio, son cargas eléctricas. Entonces tenemos que tener un cuerpo físico que sepa estar por lo menos en la postura de meditación, que tengamos las caderas bien colocadas, es importante entender esto, bien colocadas y que tengan comodidad en la postura fácil, que es la postura del loto, donde empezó el yoga. El yoga empezó en la postura sentada. Pero también tenemos que tener una conexión con el cuerpo-mente y conectar con la supraconsciencia, que es lo que decía Sri Aurobindo, ¿no? Es decir, esa mente que está por encima de las grabaciones. Esa mente que tiene un niño cuando de los 0 a los 6 años está totalmente conectado con la fuente y que desaprendemos a medida que vamos pues, teniendo la personalidad necesaria hasta un punto, pero luego hay que soltarla para poder avanzar en ese estado evolutivo. Y luego el cuerpo vital. El cuerpo vital son el cuerpo emocional. El cuerpo emocional en el yoga cuántico le tenemos que soltar porque ahí están todos los bioquímicos del cuerpo que producen los colores, las emociones y el filtrado. Es decir, vemos filtrada la realidad a través de nuestras emociones. No es lo mismo estar llenos de cortisol que llenos de oxitocina. Entonces, para llegar al yoga cuántico tenemos que trascender el cuerpo emocional. Y para eso es importante tener en cuenta que hay herramientas en la 3D, donde estamos aquí, donde en esas herramientas, en esa conexión, ¿no?, con lo que somos, podemos conectar con la parte que está por encima de lo que es habitual, ¿no?, habitual en cada uno de nosotros, en nuestra matriz diaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrenarse bien en el yoga clásico. El yoga cuántico no es un yoga nuevo, es la consecuencia de una nueva era, de un nuevo humano. Toda esta información yo la doy gratuita en mi página web, quien necesite o quiera. Hay un libro que he escrito que es del yoga clásico al yoga supraconsciente y yoga cuántico. Entonces me lo pueden pedir a través de esta plataforma, yo les envío el enlace directo. Y en este recurso gratuito podéis observar que hace ya unos años nacieron generaciones de niños nuevos que tienen una estructura en su mente cuántica. Su mente está actualizándose constantemente. Su mente no mantiene relaciones con el pasado, el presente y el futuro como tenemos en la 3D, sino que todo el rato está borrando, actualizando y reseteando información y descargando información nueva. Y a partir de enero, en el 24 de enero más o menos, del 21 al 24 de enero que Plutón se instala en Acuario, vamos a tener un gran cambio en donde vamos a observar cómo cada vez que nosotros nos manifestamos en la relación con el otro, los vínculos, sobre todo Plutón, de lo que habla es de la sexualidad y el dinero, nuestros vínculos y nuestras formas han de ser actuales, nuevas, novedosas, innovadas, innovables. No podemos continuar vinculándolos de la misma manera a través del intercambio justo financiero para trabajar y a través de hago las cosas por si acaso, ¿no? Entonces, esta estructura se está modificando y eso también está hablando de un nuevo divino que llega a nosotros, de una nueva divinidad, de una nueva manera de conectar con nuestra parte más sutil, esa que no vemos habitualmente. A mí sí que me gustaría que entendiéramos que para llegar a entender lo que es lo quantum, tenemos que llegar a una mente en la que no haya expectativas, que desde la 3D es imposible. Las 3D tenemos que tener expectativas porque aquí es el deseo lo que prevalece. El deseo nos lleva a actuar. Pero en el mundo cuántico, diariamente ir 5 minutos teniendo, una buena estructura del yoga clásico nos va a permitir borrar todos esos deseos, todas esas expectativas y de verdad actualizar y saber nuestro alma qué evolución quiere. ¿Qué evolución quiere en este momento actual? Porque, como digo, a partir del año 24, al instalarse Plutón en Acuario, son casi 30 años de cambios profundos en una actividad que hacemos diariamente, que es la de manejar nuestra economía y el vínculo sexual con el otro. La sexualidad y el dinero son dos herramientas que tenemos en la 3D y que utilizamos los humanos para todo, para utilizar nuestra estructura como vida. Entonces, desde ahí sí que me gustaría que viéramos, ¿no?, un poquito cómo unirnos con nuestra parte más divina es a través de un borrado de nuestra herencia. Y eso también habla de una regeneración de la genética. En el archivo del ADN está toda nuestra información que traemos, pero que es momento de soltarla y no la podemos soltar desde una actitud y una herramienta de lo que hacemos hasta ahora. Es decir, me vale bien hacer posturas de yoga, me vale bien una meditación, me vale bien una respiración, me vale bien un mindfulness, me vale bien el concentrarme, pero desde ahí me quedo atascado porque vivimos en una realidad programada. Para salir de esa realidad programada he de conectar con una mente que está por encima de mi mente habitual y esa mente habitual tengo que tener un excedente de energía. Quiero decir que para meditar desde el punto de vista cuántico, yo tengo que estar energéticamente cargado de mucho chi, o mucha prana, o mucho prana. Tengo que tener un excedente suficiente para poder hacer esta funcionalidad. No me puedo quedar en lo que hago habitualmente. Conozco a muchos profesores de yoga que en sus herramientas diarias que utilizan para poder seguir con la práctica, que son instructores o formadores, salen del día agotados. Tienen un agotamiento porque su trasvase energético no se han rellenado, sino que se han vaciado. Cuando tú estás trabajando desde el yoga cuántico, lo que estás haciendo es borrar tu día a día, actualizar, empezar de cero, que se puede decir la mente de un principiante, que siempre empieza de cero con ese entusiasmo, pero sin expectativas, borrándolo todo y volviendo a empezar. Y esto es lo que nos trajeron ya todos los niños de nueva era, sobre todo a partir del 12-12, pero son todos los niños milenio, todos los que empezaron a nacer con el nuevo siglo XXI, ¿no? Del que llevamos ya 23 para 24 años y que son los nuevos jóvenes que están preparadísimos ya para poder realizar pues, nuevas profesiones, nuevas formas de vida, nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de enfocar, ¿no?, nuestra experiencia como vida, que es. No sé si desde aquí tenemos tiempo, porque como ya me he quedado un poco desconcertada, querida Laura, cuéntame si tenemos tiempo para preguntas o si estamos... Sí, tenemos tiempo, Elizabeth. De hecho, te voy a estar trasladando algunas preguntitas que ya he seleccionado. Gracias. Nos escribe, la lanzo por aquí en pantalla, nos escribe Jorge Manuel desde México y nos dice, ¿qué material de lectura recomiendas para ir a fondo con el yoga cuántico? ¿Hay certificaciones o cursos en línea sobre esto? Vale. De momento no hay certificaciones, no hay cursos, porque no es un nuevo tipo de yoga, pero sí que yo recomiendo todas las lecturas de yoga integral de Sri Aurobindo y de Mirra Alfasa, que tienen varios libros que hablan de la consciencia y la supraconsciencia, lo llama la supramente. Además está conectado directamente con Auroville, que es un proyecto de fundación de vida que hicieron hace 55 años y que está hablando de la nueva humanidad. Es un nuevo humano que no trabaja pidiendo a la vida un cheque. Es decir, hago esto para esto y por esto, sino que actúa. Yoga cuántico es la actualización y se empieza con una meditación. La meditación es una meditación en la que nos basamos primero en tener una buena estructura de yoga clásico. Tenemos que tener el cuerpo preparado para ello, como digo, para aguantar sobre todo la postura del loto y de ahí continuar a tener un nivel de concentración mínimo de 30 minutos a una hora en lo que estés manteniéndote, no soportando la postura, y de ahí tu mente, con los conocimientos de Sri Aurobindo, creo que le va a poder ayudar, la mente automáticamente va a ir viendo que cada día va llegando a un estado de conciencia en el que no hay más que probabilidades, pero ni siquiera hay pensamiento. Muy bien, pues te paso a la siguiente preguntita que tenía seleccionada. Me quedo en voz en off en esta ocasión. Sandra, Lick Sandra nos dice, los yogas sagrados son las meditaciones del budismo Mahayana y solo las transmiten los lamas. ¿Qué opinamos? Bueno, pues ese es el origen del yoga. Luego los maharishis eran maestros que su función era conectar con las frecuencias del universo. Y eran los lamas, que lama, gurú y maestro es lo mismo. Maestros o maharishis. Ellos descargaban toda esa información. Pero ahora estamos viviendo una era, esto era hace 5.000 años antes de Cristo, y sobre todo siglo II antes de Cristo, con Patanjali es cuando se empezó a hablar de todo lo que comenta la oyente. Pero es que ahora estamos en una era diferente. Acuario es un signo telepático, alquímico, de aire, innovador, y no mantiene las relaciones con el otro a través de intereses personales, sino colectivos. Entonces, fijaros la diferencia que hay. La responsabilidad que tiene el ser humano ahora es la de saber quién es, quién soy yo. No averiguar cómo en la vida ganarme la vida. Porque nosotros antes de venir aquí ya lo hemos hablado en Mindalia, el útero cósmico es una de las charlas que os invito a que vayan a verla, o el instinto maternal y los niños diamante, o los niños de nueva era. Tenemos muchísimas charlas que he dado desde el 2019 hasta ahora y todas están conectadas para llegar al yoga cuántico, ¿no? Entonces, todo lo que se descarga, ahora hay muchos seres que descargan información y que están en ese estado de conciencia, y la mayoría son gente muy joven, a la que no escuchamos. Gente que tiene entre los 20 y 24 años. Y no quiero decir ya los últimos que están llegando. Así que por eso sí, a lo que está diciendo, pero hay que abrir la mente, porque ahora los lamas y los gurúes no son los que transmiten información, no se transmite la información de boca a oreja. Ahora directamente es una conexión con quien tú eres, porque está cambiando el humano. El humano está cambiando, está cambiando su ADN, estamos modificándonos todo el rato. Me vas a permitir, Elizabeth, que dé un momentito una info sobre el próximo taller que tiene lugar aquí en Mindalia Televisión. En unos segunditos os voy a dejar por aquí el código QR al que podéis acceder para solicitar toda la información. Os cuento de todas formas sobre este taller para aprender a desarrollar la percepción de mensajes y que va a ser junto a nuestra especialista amada Celina el próximo 27 de octubre aquí en Mindalia, por supuesto, y desde donde podéis hacer todas las reservas, consultar detalles y demás, es desde nuestra página web www.mindalia.com. También en nuestra página web de talleres, www.mindaliatalleres.com, ahí vais a poder encontrar la información. Aprenderéis a distinguir la diferencia entre el proceso de canalizar y los registros akáshicos con la ayuda de ejercicios prácticos. Además, vais a recibir un diploma acreditativo por la asistencia al taller. Ahí os lo dejo, como decía, aquí lo tenéis, el código QR, podéis escanearlo desde vuestro teléfono para que os sea mucho más sencillo llegar directamente hasta la reserva del taller. Seguimos en Riguroso Directo junto a Elizabeth Dávila. Aquí te dejo en pantalla nuevamente, Bella, y me vuelvo a quedar en voz en off más preguntas que nos van llegando. Desde Colombia nos escribe en YouTube Aru y nos dice, ¿la supramente o la supraconsciencia es la ascensión a la quinta dimensión? Bueno, son etiquetas, es todo conectado. Lo que está claro es que es ascender de la 3D, la tercera dimensión, que es en la que vivimos espacio, tiempo, velocidad, profundidad, es trascenderla y aumentarla. Y entonces ahí vamos a ir, estamos yendo, se está yendo y es donde se está haciendo, ¿no?, la nueva vida. Pero cada vez que subimos y bajamos, pensamos que estamos conectando todo el rato con todo tipo de seres de todas las dimensiones. Entonces, la 3D no es una dimensión que se va a descartar y que se va, sino estamos todo el rato subiendo y bajando. La densidad ahora, por ejemplo, está muy estrecha entre densidades de vibración muy baja con densidades de vibración muy alta. Hoy, precisamente, estamos entrando en una luna nueva en Libra, que además también hay un eclipse. Esto nos habla, si la luna nueva está en Libra y en la casa 7, que es la casa de las relaciones con los demás, hoy y mañana es un día importante para poner un poquito al descubierto cómo me relaciono con el otro. Es un momento que puede ser de separaciones o de uniones, las dos cosas. La densidad es muy de 3D porque son desencuentros emocionales del cuerpo vital. El cuerpo vital en el yoga clásico se entiende desde Muladhara, que está en la base de la espalda, hasta Anahata, que es el corazón. Pero cuando elevamos la conciencia todos los días un poco a nuestro mundo cuántico, lo que hacemos es borrar, escanear y borrar toda esa densidad, pero la densidad no desaparece porque todo se transforma en el universo. Lo que es cierto es que la responsabilidad es de cada uno. Hay seres que se quieren quedar en cómo están y para ellos es más sencillo porque no pueden llegar a frecuencias más elevadas, pero convivimos con esos seres. Entonces, si tú reseteas tu frecuencia diaria, pues habrá momentos en los que ya no tengas conexión con ciertas personas, ciertos seres que están en esas frecuencias, porque tú has aumentado la tuya y pueden ser familiares tuyos. Entonces, en esta luna, por ejemplo, pues hay que tener especial cuidado en saber cómo me relaciono con la gente que estoy asociada, o mi marido, o mi mujer, porque puede ser un momento de encuentros como de desencuentros. Y las lunas nuevas se van a revelar 6 meses después en la luna llena. Y eso es cuántico, es decir, es la capacidad de poder no ver el futuro, porque no hay nada en el futuro, no hay futuro en lo cuántico, sino qué probabilidad puede ocurrir si yo me responsabilizo de esa probabilidad. Lo que hago es desprogramar en mí esa energía vital o esa emoción que me produce un desencuentro y que me refuerza ya la genética que tengo de algo que, por ejemplo, que se me puede repetir, que es una pareja que no me gusta, ¿no? Porque es que esta luna es una luna muy relacionada con la pareja. Muy bien, pues solucionadísima esa duda. Y vamos a por una preguntita más, aún nos da tiempo. Desde España nos escribe Luna y nos dice, ¿cómo realizar este salto cuántico desde un nivel experimentado de yoga? Yo lo practico desde hace 10 años. Bueno, pues es una persona que lleva una práctica de hace 10 años, con lo cual está hablando de constancia, de continuidad, de conciencia. Ella tendrá que empezar a incluir en su práctica de meditación o de su sadhana, la sadhana que haga diaria, la sadhana es el ejercicio diario físico, pero también de respiración y de meditación, tendrá que incluir crear un escenario. Se crea un escenario en la 3D, creamos un escenario. No puedo explicarlo todo porque no sería el objetivo de la charla. Además, como ha sido tan rápida, habría que volver a repetirlo o hacerlo de otra manera para entenderlo, pero marcar un escenario a esta 3D, es decir, desde aquí, y desde aquí mantener un estado de prana, había que hacer una respiración, raya pranayama, puede ayudar, que es llevar la respiración a la parte alta del pecho, generar mucho prana, mucha energía, para llegar a un momento en el que puedas sostener tu dimensión más elevada a la que tu conciencia llegue. Porque tú piensas que te vas a salir, es como si me salgo de este planeta, donde está la ley de la gravedad o el oxígeno, que me mantiene aquí, y me salgo a otro planeta en el que me tengo que adecuar a las circunstancias del otro planeta. O lo digo de otra manera, vivo en el Caribe y me vengo a vivir a un sitio frío. Mi cuerpo se tiene que adaptar. Pues esto es igual, tienes que tener un excedente de prana. No se puede meditar cuánticamente si estamos cansados, agotados o con enfermedad. Eso significa que no hay una buena gestión de la fuerza vital y de la fuerza corpórea que hay dentro de ti. Así que lo interesante es que siga respirando, siga meditando todos los días y que mantenga la conciencia en la 3D, pero que llegue un momento en el que la eleve por encima del chakra número 8, que es donde está el chakra del alma, y de ahí vaya manteniendo esa respiración y esa conciencia a ese mundo cuántico y su mente le irá llevando. Lo he simplificado mucho, ¿eh? Te agradecemos el cariño, Elizabeth, no solamente de simplificar esta respuesta, sino de haber simplificado una charla, ¿no?, que es bastante amplia, ya que debido a estos problemas técnicos de sonido que hemos tenido, pues hemos tenido que comprimir un poquito. Estaremos leyendo, si te parece, en los comentarios, si a las personas les interesa y quieren ampliar más este conocimiento, si quieren una parte 2, o que continuemos de aquí en adelante, pues hablando más del yoga cuántico en el canal de Mindalia. Y como tú bien decías, tienes muchísimas charlas también previas en Mindalia desde hace muchos años, porque eres una buenísima amiga en nuestro canal y también está súper activa en redes sociales, entonces ahí pues todo el que quiera saber desde luego puede saber y puede acudir, ¿no?, a recibir información. Vamos a tener que parar aquí porque lamentablemente el tiempo se va agotando, así que ahí en las preguntas, en los comentarios vamos a ir leyendo todo. Y también, bueno, si queréis consultar algo con Elizabeth en diferido, pues como decíamos en la sección de comentarios lo podéis dejar. Si estáis viendo este vídeo más tarde, ya sabéis que se queda guardado, así que lo vais a tener de manera pues incondicional para que podáis acudir a él, incluso tomar anotaciones si así lo necesitáis. Elizabeth, te voy a pasar la palabra por si quieres compartirnos un mensaje final antes de la despedida. Bueno, el mensaje final simplemente es una cosa importante, que somos responsables de nuestra vida y de nuestra energía, muy responsables. Lo que tenemos es un préstamo que algún día tendremos que devolver mejor de cómo nos lo dejaron y que la forma de elevar la vibración de nuestra dimensión como humanos es responsabilizarnos de qué somos y de quién somos y autoexplorarnos, conocernos. Entonces, las herramientas del yoga ayudan a eso, al autoconocimiento. Así que ese sería mi mensaje. Besos. Un placer enorme, un abrazo para ti, Elizabeth, y también un placer haber compartido esta charla con toda la gente que nos ha estado viendo desde diferentes puntos del mundo. Gracias por regalarnos vuestro tiempo un día más. Y como siempre, esto no ha hecho más que empezar. Estamos despidiendo la semana, comenzando la tarde precisamente con Elizabeth Dávila, pero vamos a continuar aquí, como siempre, en retransmisiones en Mindalia Televisión para aportaros toda la información consciente que necesitáis recibir en este momento presente. Gracias por estar y nos vemos en la próxima emisión en Mindalia Televisión.